Bueno, mira, nosotros el viernes tuvimos una reunión con los dos bloques mayoritarios, por separado, por supuesto, e incluso con el presidente del Consejo, con Minotto. Ahí acordamos que se haga un estudio de costos por medio de una universidad, que puede ser la Universidad del Centro, y bueno, por lo que he visto y he estado leyendo, creo que eso es lo que se va, en definitiva, a aprobar, ¿no? Te dejo claro que también esto a nosotros nos perjudica, en cierto modo, porque va a retrasar el pedido de aumento que tenemos, pero bueno, yo creo que lo mejor de todo, se va a clarificar absolutamente todo, va a haber transparencia, y nada mejor que la universidad para que haga esto y no un particular. Esa es la opinión nuestra. Ajá, es lo que presentaron ahora ustedes al Consejo Deliberante. Sí, eso es lo que presentamos el día de viernes, te voy a repetir, ¿no? Con Coalición Cívica, con el oficialismo y con el presidente del Consejo, con Minotto. Que estuvieron todos de acuerdo, incluso con Minotto nos dijo que él tenía gente conocida en la Universidad de La Plata, que también podía hacerlo. Nosotros dijimos que no había problema, siempre que estuviera hecho por una universidad. Osvaldo, buenos días. Agostina, hola, saluda. Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle, ¿qué va a arrojar, qué es lo que ustedes entonces pretenden para que el vecino común también esté al tanto de todo, ¿no? Que es el que por ahí va a tener que pagar con aumento o no el boleto. ¿Qué es lo que se pretende con este estudio de costos? Lo que pretendemos es transparencia y que tengamos en claro de aquí en adelante un método de tarifa, que no lo tenemos. Tandil, por ejemplo, que es similar a nosotros y que tiene un boleto más alto que La Barría, está pidiendo más de un 30% de aumento. Más de 2 pesos en Tandil, ¿no? Sí, 2 pesos con 10 y están pidiendo un boleto que rondaría más o menos los 2 pesos con 70. Yo creo que van a llegar a 2.50. Pero ya la municipalidad lo derivó a la Universidad del Centro para que analice el estudio que presentaron. ¿Entendés, Agustina? Sí. Y bueno, en todos lados me tocó el boleto, Agustina. Ayer estaba mirando en Córdoba, se fue el Cospel a 2 pesos con 50. En Bahía Blanca, ya lo he dicho varias veces, 2 pesos con 40, aumentó 60 centavos. Lo que pasa es que hace 20 meses, ya estamos entrando en el mes 21, que no tenemos un centavo de aumento. Y si bien los subsidios han aumentado, también los sueldos y aportes y demás han aumentado. Nosotros, la empresa nuestra, está corriendo pareja lo que pagamos de sueldo y aporte con lo que recibimos de subsidio. Claro, no alcanza. Pero no alcanza. Agustina, nos estamos poniendo en aprieto. Realmente, te digo la verdad, es la primera vez en los años que llevamos de concesión que realmente nos estamos sintiendo apretados con los números, porque, mirá, te digo un dato. El canon que nosotros pagamos en la municipalidad, de marzo del año pasado a la fecha, aumentó un 47%. Nada más que eso. Después nada, de los insumos que tenemos aumentaron menos del 40%. ¿Y qué va a pasar ahora, Osvaldo, mientras espera? Y tenemos que esperarlo. Es una decisión que hemos tomado nosotros, las dos empresas, por supuesto, con el riesgo, te voy a repetir, del deterioro de la tarifa, de los ingresos. Viene también la temporada baja, digamos ahora, diciembre, enero, fundamentalmente. Y bueno, estamos dispuestos a afrontar eso, pero también hemos pedido que se pidan lo antes posible a efecto de que esto salga, bueno, si es posible, antes de fin de año, el estudio, por lo menos. Claro. Se había amagado a pagar doblados los sueldos en algún momento, ¿y ahora? No, más nosotros, todas las dos empresas pagaron los sueldos como corresponde. Sí. Y pero tanto en cuanto podamos, si nos den números, lo vamos a seguir haciendo. Claro. Sí. No, eso no va a ocurrir. Bueno, hay que ver qué va a pasar también en la sesión. Si bien ya la Comisión de Legislación se determinó que no acompañaban los concejales, hay que ver qué va a pasar en la sesión también, ¿no? Sí, por supuesto, hay que esperar esa resolución. Yo por lo que veo creo que de legislación ha salido un dictamen en el sentido de hacer un estudio de costo. Había también una propuesta de una auditoría. Bueno, no sé cómo va a quedar eso. Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Pero, bueno, veremos qué es lo que trata. De hecho, ya está rechazado el aumento, pero lo importante es que se decidan por hacer un estudio de costos, que es lo que venimos reclamando. Yo en la primera charla que tuve con Cladera, y de esto estoy hablando hace 2 meses, creo, 3, no sé, fue lo primero que le dije, hacer un estudio de costos la municipalidad, como lo hacen en otras partes. Y bueno, pasó el tiempo y bueno, por lo menos ahora parece que tomaron la decisión de hacerlo, ¿no? Con el boleto estudiantil, ¿qué puede pasar? Porque también, bueno, la facultad, los alumnos de la facultad están pidiendo que no se aumente. Sí, no, yo creo que eso es un tema de charlar, pero me parece que quedaría como está. Ajá. Yo no he hablado con otra empresa del tema de ese fondo, pero me parece que quedaría como está. Y lo que me interesa es el boleto mayor, aparte, el boleto estudiantil ya tiene una rebaja importante, tiene descuentos, en fin. Pero yo creo que eso quedaría como está. No, fíjate qué diferencia hay con Tandil también. Tandil y boleto estudiantil lo pagan entero, no hay descuento. ¿Puede haber algún cambio en lo que respecta a frecuencia de Osvaldo en los recorridos? Mira, mamá, todo va a estar supeditado, te puedo repetir, como no tengamos que ajustar el cinturón. Esta es la verdad. Se va a ir viendo sobre la marcha. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. No queremos perjudicar al usuario, que es el que nos mantiene todo el año. Claro. Recorridos o frecuencias, ¿no? Sí, más que nada frecuencias. Pero bueno, te puedo repetir. Eso lo marcará el día a día.